muy buenas tardes, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? Esto bueno, es un nuevo estamos? Proyecto que nace, ¿eh? Se llama Podcasique. Y pues casi que no somos periodistas ni nada. Simplemente somos unos artistas que se han reunido para conocer a otros artistas que se mueven por la ciudad de Córdoba y nos mueve la inquietud de saber qué hacen estos artistas, cómo llegan a sacar esas ideas, ¿no? Cómo se materializan, ¿no? Y cómo son ellos en general, ¿no? Porque nosotros somos personas ante nada y... Y bueno, también queremos conocer más allá de lo que hay de, claro, no solo el artista, sino la persona. Ahí está. Esto es una idea que fluye en la muralla y por la inercia de la vida nos acaba juntando a tres colegas, que yo me llamo Rafa, después tenemos a mi colega Gabra y a David Cuesta, que bueno, somos tres artistas inquietos. Y nuestro cámara Ángel, que bueno, queremos preguntar, ¿no? Y conocer. Y hoy tenemos pues a nuestro colega Federico, que es un mexicano, que decidió por amor al flamenco venir a Andalucía y conocer de verdad el flamenco y nutrirse de ello. Y bueno, antes de nada, claro, tranquilízate, cabrón. Vamos a relajarnos, que es el primer programa, claro. Claro. Bueno. Bien, como habéis comentado, chicos, esto es una amalgama que ha ocurrido entre todos. Dale, caña. Y pues en principio era un sueño que teníamos ahí muy difuso y poco a poco con la ilusión de todos y las ganas, pues hemos ido escalando verdaños hasta encontrarnos aquí en el estudio de Paradigma Media. A los que estamos agradecidos eternamente ya, desde ya. Esta, ¿vale?, oportunidad y... Y nada, hoy hemos traído a nuestro invitado Fede Cruz, que es un guitarrista que viene de México. Lleva aquí unos años estudiando en el conservatorio. Y pues nada, aquí se le conoce como el jalapeño, jalapeño cordobés. porque es una persona que siempre le ha influenciado mucho la cultura andaluza y la música andaluza, sobre todo. Y nada, queríamos... de tener una charla con él para que nos cuente más íntimamente cosas de su vida y no solo íntimamente, sino para pasar un buen rato contigo. ¿Qué tal, Fede? ¿Quién eres? Hola, mira, yo soy de México y soy un chaval que vengo de Jalapa, que es una ciudad del estado de Veracruz. Entonces, por eso me dicen jalapeño, porque los de Jalapa, y de ahí viene el chile jalapeño también. Entonces, me dicen jalapeño porque soy de ahí, y de Córdoba, pues porque vivo aquí y tal, y he estado mucho tiempo desarrollándome aquí, entonces me dicen el jalapeño de Córdoba, pues por eso, ¿sabes? Entonces tienes tu parte picante y a la vez salada, claro, andaluza. Y de hecho yo creo que el flamenco en general hay que tener un poquito de, no solo de gracia, sino de, ¿sabes? De inquietud, de México, de la inquietud pique, y eso de chile, pique, los mexicanos somos muy, un poquito de chile, tenemos mucho, mucha fuerza, mucho calor, igual que los andaluces, ¿no? Entonces yo creo que son será la calor lo que te mueve, en realidad. También, ¿no? también. ¿De dónde viene tu pasión por el flamenco? O sea, ¿tú escuchabas flamenco a raíz de tus padres desde chico o cómo te inculcaron a ti el flamenco? Mira, mi historia es un poquito larga, pero yo lo voy a resumir, ¿vale? Yo desde muy chico empecé a tocar otros instrumentos que no eran la guitarra. Empecé tocando la batería. Después toqué el violín, pero ninguno me llenaba. Después conocí la guitarra, empecé a tocar rock, empecé a tocar jazz. Estuve en el conservatorio profesional de clásico, en el de jazz y eso. Y hasta que hubo un punto en el que un amigo me dijo, él tocaba cajón flamenco, tocaba eso, para el baile flamenco, porque en México y en toda Latinoamérica hay mucho baile flamenco, ahí hay mucho, mucho. Pero no hay guitarristas, no hay cantadores. Entonces me dijo, oye, ¿te gustaría aprender flamenco? Y yo le dije, a ver, yo no conozco nada, porque realmente si tú cruzas al otro lado del charco, no hay conocimiento de ello. No se sabe qué es el flamenco, no se sabe, tú te vas para allá y Gypsy Kings o Entre Dos Aguas, otra cosa, rumba de estas Claro, es como no, lo que más ha llegado internacionalmente hablando, la parte más del flamenco comercial. Un poquito más comercial, exactamente, como exactamente. Ha comentado GC Kings y eso, demás. Eso, eso, y que realmente sonó flamenco, y yo cuando escuchaba eso, a mí no me gustaba nada. Pero cuando me dijo, no, escúchate discos de flamenco, flamenco, pues me empecé a buscar, y el primer disco que me acuerdo, desde muy chico, Castillos de Arena, de Camarón, con Paco de Lucía. Y yo me lo puse, y cuando escuché esas bulerías con ellos dos, me quedé flipando. Y dije, pero me volví loco, dije, yo tengo que tocar esto algún día sí o sí, ¿sabes? Que no había ninguna música que me había movido más que eso. Entonces cuando lo escuché dije, tengo que hacerlo ya de ya. Pero nadie me podía enseñar porque yo soy el único guitarrista que hay ahí de flamenco, bueno, actualmente, ¿no? Entonces tuve que aprender por mis medios, de lo que sabía, por YouTube. La curiosidad de un gato totalmente. ¿Con qué artista empezaste a apasionarte por la guitarra en sí? Lo que decía, que por Paco de Lucía principalmente, ¿no? Después escuché más guitarristas y tal, pero es que cuando tú escuchas a Paco de Lucía, ya los demás se te hacen muy chicos, ¿sabes? La verdad es que nunca lo he escuchado. Pero pues cuando lo escuches, los demás son como muy como hormigas. Sí, sí, cuando escuches a Paco o a Camarón de la Isla, ya los demás son muy pequeños en comparación de ellos. ¿Y desde ese momento empezó la pasión por el flamenco en sí? Desde ese momento me volví loco y empecé a estudiar día y noche, y bueno, no sé. ¿Y crees que tuviste ayuda, vamos a decirlo, de forma amistosa, en plan, como puede organizarse lo de nuestro en la muralla o cualquier cosa, o tuviste que ir a algún centro que implantara, bueno, que pudieras aprender lo que es el flamenco globalmente hablando, tal y como se conoce como flamenco? ¿O fue como, por ejemplo, cuando empieza alguien a rapear, están las batallas de gallo, por el parque, y etcétera, etcétera, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Ese es el problema en México, porque como os decía, no hay realmente guitarra, no hay cante. Hay muchas bailadoras y aprenden con vídeos, o hay profesoras o tal, pero al final se aprende una coreografía, no se aprende un flamenco, bailarlo como debe ser, ¿no? Vale, vale, vale. Y, sí, sí. Y desde el conocimiento que hay allí sobre el flamenco, ¿no? Eso lo de baile. Claro. No hay más. Claro, no hay una cultura más profunda, ¿no? Que al final, ¿no? Yo lo que tuve que hacer fue aprender mucho. Yo aprendí mucho clásico, mucho jazz. No tiene nada que ver. Sí, sí. Pero al final, si tú unes esas dos piezas de rompecabezas, te ayuda a comprender otra música, otro estilo de música. Aunque no por completo, pero bueno, por mi lado empecé a construirlo de otra forma, ¿no? Sí, sí, está claro, sí, sí. Hombre, desde ¿cómo se dice? Autodidacta, ¿no? En cierto modo, ¿no? Un poco. Esa inquietud te nace no por algo familiar, sino que tú mismo descubriste y que te llenó, ¿no? Te llenaba en cierta manera, ¿no? Y quería buscar la clave, ¿no? La clave del flamenco, ¿no? Que es lo que a lo mejor te trajo un poco a Andalucía, ¿no? Sí. Porque esa es otra pregunta, la verdad. Tienes razón, Rafa. ¿Cómo fue el desenlace para poder venir aquí? Claro, porque ¿cómo? Una cosa que no es fácil. No es fácil hacer un sueño realidad y claro, un pedazo y encima, de viaje. En un país donde el flamenco, como tú dices, no está a flor de pie, ¿sabes? No existe ni siquiera. Joder, claro. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué? Mira, es curioso, pero les voy a contar la historia un poquito. Está claro. A ver, yo lo que les estaba diciendo, yo aprendí como pude, ¿vale? Sí. Y cada 3 años en México se hace un festival, se llama Querétaro, es una ciudad muy grande al norte de México, bueno, no tan norte, un poquito después de la Ciudad de México. Y ahí vienen todos los artistas muy buenos de flamenco. Viene Farruquito, sus guitarristas, viene, yo qué sé. Gente importante. Pastor Agar, gente muy importante de flamenco, sí, sí, ¿no? Sí. Y, bueno, cuesta una pasta, pero hacen cursos. Y yo fui al curso del guitarrista de Farruquito. Estuve tomando clases con él y que era, de hecho, fue mi primera clase formalmente aprendiendo con alguien que era muy, muy bueno y que me fue muy bien, ¿sabes? O sea, sí, y sí. Aprendí mucho. Y de ahí ya fue que dije, mira, voy a hacer el examen al Conservatorio de Música de aquí de Córdoba. Pero eso también fue muy duro. ¿Cómo fue esa decisión de venirte? Claro. ¿Cómo se lo dice a tus padres? ¿Cómo se lo toma tu entorno? ¿Sabes lo que te digo? Porque te dicen, estás loco, Fede. ¿No? Claro, es que nosotros también tenemos sueños, por ejemplo, Rafa y yo, ¿sabes? En el sentido de, por ejemplo, sale algún trabajo y decimos, oye, vamos a trabajar. Pero no nos sale esa labia o esa forma de expresar a nuestros padres lo que verdaderamente deseamos, ¿sabes? Porque al fin y al cabo dependemos, bueno... Cuéntanos lo cómo los convences a tú. Claro, claro, claro. No les voy a contar cómo los convencí, pero sí les voy a contar las cosas muy malas que pasé. ¿Por qué? Porque yo iba en el profesional de clásico y también en el de jazz. Y hubo un momento, o sea, ya iba a terminar el profesional, pero yo tenía todas las asignaturas pasadas, excepto guitarra. O sea, imagínense, lo mejor, lo bueno. Claro, lo que más te gustaba, claro. No la tenía aprobada. Claro. Y yo tocaba lo que me decían los profesores y me decían, tocas todo perfecto, pero es que ya no te suena a guitarrista clásico, ya no te suena a jazzista, te suena a otra cosa, te suena a flamenco. Y eso ya no nos vale. Dice, ya no lo vuelvas a intentar. Dicen, ya no lo vuelvas a intentar más aquí. Entonces fue como en parte que te echaron, entiéndeme, para acá. Hostia, de puta, manera. Qué putada, tío. De manera que al final encontraste tu sitio aquí para buscarte a ti mismo dentro del flamenco. Sí, es como claro, que te desterraron, en cierto me modo. Me desterraron del clásico, de todo. Exiliado para el flamenco. Me exiliaron claro, para el flamenco, que era lo que me gustaba. Realmente, sí, al sí, final. Fue bien, ¿sabes? Porque era lo que me gustaba. Claro, me gustaba. Es como un efecto rebote al final, ¿no? De, bueno, parece que va a ir mal, ¿no? Pero esa puerta te abre otra, ¿no? Totalmente que a lo mejor no te esperaba de primera, ¿no? O si te, o tú ya tenías el pensamiento de querer venir a Andalucía. Yo tenía el pensamiento... O de viajar a España. Sí, yo tenía el pensamiento desde que tengo 15 años. Y de hecho, desde los 15 años dije... Tengo que aprender cosas de Andalucía, la cultura, la comida, todo. ¿Sabes? Porque cuando cambias de país, cambian muchas cosas. No sí, solamente la música, claro, claro, sino la sociedad, claro, la música, claro, cómo sí, comunicas con los demás, todo, sí, todas las tradiciones. Sí, sí, sí. Y yo desde chico estaba flipando con España, ya. Ya lo tenía pensadísimo, ¿sabes? Solamente que no me habían echado lo que me pasó y ya me tuve que ir de sí, sí fue o sí. Como un motivo de peso ya. Sí de o sí, claro. A hierro pelado. Claro, claro, claro, claro, claro. Antes nos has comentado que estuviste con Farruquito como una masterclass, ¿no? ¿Nos podría contar un poco cómo fue esa conexión con Farruquito sí, allí en México? Sí, sí. Claro, como os contaba, en Querétaro hacen el festival este y yo estuve tomando clases con el guitarrista de Farruquito. Me fue de muy, muy bien. Y al final siempre de ese festival hacen clases abiertas para todo el público, ¿no? Entonces puede entrar quien sea. Entré yo, entraron más guitarristas... Y bueno, ya un guitarrista dijo, mira, Farruquito, ¿te puedo acompañar no sé qué la clase? Y iba mi hermano conmigo y dice, dile tú también que le puedes acompañar. Y yo, uf, bueno, a ver, qué le voy chico, a decir, le voy a decir. Claro. Entonces me metí con él, estuvimos los dos, le estuvimos acompañando. Pero es que Farruquito tiene mucho oído y realmente no les hizo ni caso a las bailadoras ni nada. Estuvo viéndome a mí sí, y sí, al sí, guitarrista. Sí. Y realmente, como vio que tenía mucha intriga, mucho, ¿cómo se dice? Mucha pasión, ¿sabes? Sí, por la sí, guitarra, no le hizo ni caso al otro guitarrista. Se iba conmigo directamente y me decía, no, mira, es esto. Se enamoró de ti, tío. Me enseñaba, me cantaba no sé qué y sí, se iba. Vale. Le enseñaba a las bailadoras y se regresaba conmigo y así. Hostia puta. ¿Y se te subió a la cabeza en cierta medida la fama al ser un artista reconocido o te lo tomaste como, bueno... Aprendo toda la información o aprendo todo lo que sea necesario y ya está. Pues no es que se me suba la fama realmente. Aquí no se me va a subir la fama porque aquí hay mucho guitarrista bueno. Es cierto que hay que tener un ego como artista, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y más si en otro país lo puedes tener, o pienso así yo. Sí, sí, sí, sí. No, ¿sabes? Está bien, está bien. Está y bien, en mi tierra claro que sí lo tengo, ¿no? Está de puta madre, tío. Aparte del flamenco, también has tocado otras músicas, como nos has comentado, jazz y guitarra clásica y demás. ¿Haces cosas aparte del flamenco o otros temas de música? ¿Otros artistas te refieres, no? Sí, claro, claro. Colaboraciones con gente que está fuera del flamenco, que no está en el ámbito del flamenco. ¿Del rap y eso? Por ejemplo, el rap fusionado con el flamenco y demás. Sí, claro, porque claro, tú eras, de hecho, el guitarrista de Fratos, ¿no? Nos has dicho, ¿no? Yo ahora actualmente soy el guitarrista de Fratos, que me conoció por casualidad porque una chavala le dijo, oye, mira, escúchalo tocar, y me dijo, tienes que ser mi guitarrista ya, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces el último disco que ha grabado Fratos, yo toco en todos los temas, ¿sabes? ¿Cómo se llama el disco? Denominación de origen. Y también toco el bajo, algunos toco la Para que la escucháis, que el fondo es de nuestro colega Federico, ¿eh? Todo, todo. Sí, todo, con la instrumentación, ¿no? Y hay unas con el Gato Ventura en el disco, ¿sabes? Y sí, también ahí yo toco, lo acompaño, estamos ahí los dos. Sí, no solo toca la guitarra flamenca, sino que... Todo, también. Te mueves por los instrumentos. Toda la instrumentación. Bajo, cajón, claro, guitarra, lo bueno, guitarra. Lo bueno de tu bagaje en la música es que... Claro, antes de llegar a la guitarra, tú has tenido un proceso de conocer instrumentos, de conocer música, que ahora mismo eso es como una fuente de donde... ¿no? O sea, tú puedes solucionar, ¿no? ¿Sabes? No te quedas eso. Corto. Tú puedes decir, puedo tocar bajo, puedo tocar la guitarra, puedo tocar la batería. Versátil. O sea, que claro, era una persona... Polivalente, claro. Polivalente, dentro versátil. Dentro de la música. Y todas esas palabras que van en eso, ¿no? La verdad. Y eso no mucha gente lo puede decir, ¿sabes? Y es algo que... Bueno, y aquí no muchos de nosotros tenemos esas capacidades. No. Y la música es algo que... Joder, a mí me parece increíble que... No solo sepas tocar flamenco. No solo te centres en el flamenco, ¿no? Sino que... no te cierra, y que la fusión al final es lo más bonito que se puede tener, ¿no? Y yo creo claro, que... Claro, la fusión sí. Yo creo que viene de parte de que eso, como había comentado Rafa, tú has ido evolucionando musicalmente desde tus raíces, a lo mejor desde la música más tradicional mexicana hasta llegar al flamenco. Eso te ha llevado a tener un, digamos, un bastante... para fusionar y para hacer mezcla con tu sonido y demás, y a lo mejor llegar a un punto que pueda crear tu propia música sin tener claro, que sin necesidad de nadie, a lo mejor, pero si a lo mejor solo la voz, ¿no? O lo que te necesita, ¿no? Ahora además que se pueden como montar cosas. ¿Crees que el artista flamenco tiene salida laboral? Sí, no, depende. En mi caso, yo lo que está diciendo Rafilla, ¿no? Sí. Que yo conozco no solamente... A ver, flamenco puro yo no lo voy a hacer como lo hacen aquí, ¿no? Porque obviamente, yo no nací aquí, obviamente. Cuna, claro. Yo no voy a hacer... ahí el rancio... Pero yo creo que a la misma vez eso es lo bonito. Que... Eso, por eso me llaman, sí, claro. Claro, porque no lo rancio. Personalizar en verdad también, ¿sabes? Exactamente. Lo puedes adaptar a tu gusto o a tu forma de tocar o a tu forma de expresarlo, pero... Dime. Yo es que tantos años que estuve tocando, improvisando, porque sí. Ya se tienes que aprender a improvisar, pues puedo hacer más música, ¿sabes? Por eso me llaman del rap con flamenco, pero que ahí ni siquiera planeamos los temas. El chaval me dice, el Fratos, me dice, tienes que tocar esto, me lo traería. Llegamos al estudio y lo hacemos del tirón. Buah, ¿cuesta mucho? Ya debido al tiempo ya te sale como claro, la natura. Eso es lo que estoy diciendo, ya cuando ya con tienes oído, ya tienes no sé qué, claro. Me lo hace con la voz, le digo, ah, vale. Y lo grabamos del tirón. Claro, tú hablas con eso, claro. Entonces, tú al final es tu manera de hablar. Ya. Digamos, como los raperos improvisan, a ti te dan una letra de rap y tú sobre eso montas... Me la hacen con la voz, con la voz. Y dice, haz esto. Ah, como esto. Y lo hago y lo grabo del tirón. Y ya está. Así digamos el disco. ¿Tú consideras que la enseñanza es mejor aprenderla de esa manera o obligada como con unas partituras, con unas clases o con como si fuera como una academia, ¿sabes? O un... Esa es muy buena pregunta, porque siempre hay el debate de tengo que estudiar o no tengo que estudiar, o lo puedo aprender en la calle o en YouTube o lo que sea, ¿no? Claro. Y eso depende de qué quieras hacer en la música, o sea, me refiero. Bueno, sí. Si tú quieres cantar, quieres hacer tus canciones, te quieres acompañar, si eres bueno escribiendo, no necesitas estudiar música ni saber mucho de música, porque eso te tiene que nacer. Claro. Pero si tú eres, por ejemplo, en mi caso, guitarrista... Ahí está, controlas ya un objeto, ¿sabes? Que es la guitarra. Exactamente. En este caso, ¿no? Y tú quieres acompañar esto, claro. Esto, tienes que tener mucha teoría, muchos conocimientos de muchas músicas. Pero también y está... Tienes que saber de la calle y los estudios. Tienes que saber de los dos. Sí. Pero sí. ¿Piensas que también se pueda llegar a aprender el flamenco por oído? O sea, por tanto escuchar en tu vida sí. Y te pones a tocar el instrumento de manera no autodidacta. Digamos que tú te creas tu propia forma de tocar tus claves propias, ¿no? Claro, el flamenco sí, se puede aprender sin aprender música. Sí. Pero lo que estoy diciendo es cuando vas más allá del flamenco puro, entre comillas, tienes que saber más teoría porque tienes que hacer más cosas diferentes que salgan del flamenco, ¿no? Claro, a partir de las compases y de las palas flamenco. Mira, así te lo digo, yo conozco muchos guitarristas del conservatorio que tocan mejor que yo, pero que no saben improvisar. Y yo sé improvisar de mil maneras y en cualquier música. Pero tengo que tocar mejor que yo flamenco, ¿sabes? Entonces, claro, por eso te digo, depende de qué música vayas a hacer, es para que tú... ¿Y dónde te muevas al final? Porque si tu movimiento es más espontáneo, más desde tu propia inquietud, que desde estudiar en un conservatorio, al final eso que harás que no te vas a desenvolverte de una manera en determinadas circunstancias que en otras, ¿no? Como tú dices, tú puedes improvisar mucho mejor que tu camarada, pero... Ellos tienen a lo mejor esa técnica del flamenco ya muy depurada, ¿no? Exactamente. Pero también es muy bonito porque así tú bailas con la... No sé, es como que tú puedes capaz de bañar tu cultura mexicana con la cultura del flamenco, ¿sabes lo que te digo? Y con todo lo que sepas. Y yo para mí eso... son puertas que esa gente a lo mejor... que solo está encajado en el flamenco, no tiene, ¿sabes lo que te digo? Están ahí nada más encajados. ¿Y tú crees que el mundo del flamenco, es decir, las personas o los artistas que componen el flamenco, aceptan o rechazan a uno de fuera? En mi caso, ¿no? En tu caso, claro. Me aceptan mucho en casa de los jóvenes, ¿no? ¿Te aceptan mucho por lo que tú sabes o por la simple curiosidad de que eres un extranjero? Hostia, qué curioso, al igual que yo soy negrito, hostia, qué curioso, ¿sabes? Pues mira, más por lo que yo sé, porque eso bueno. Se queda más flipando de tanto que sé, de cómo improviso, de por qué sé esto. Bueno, de extranjero sí, siempre te va a picar la curiosidad de que es alguien de fuera y que está tocando así. Claro, pero tiene ese añadido. Claro, ¿no? Son los dos. Y más una que otra. Ah, sí, pero un amigo en común que tengo con Fede me lo comentaba el otro día, es como decía, es el Paco de Lucía de México sin que él lo sepa, o sea, que mejor no es consciente realmente muchas veces de hasta dónde llega, ¿no? Porque aquí al principio está tocando y yo ya estaba diciendo, madre mía, pero, ¿sabes? Pero no, escuchando aquí en los auriculares esto, que es Paco de Lucía aquí tocando algo, ¿no? Es como que a lo mejor... Tú eres consciente, ¿sabes, Federico? Yo solo toco. No tú solo tocas, ¿no? Te dejas llevar, ¿no? Claro. No. Es lo bonito, es lo que también buscamos en este programa, que, por ejemplo, Federico es un tío que trabaja desde la humildad y eso para nosotros es un símbolo muy importante de que la humanidad no necesita ningún ego ni necesita pisar a nadie para conocer, para aprender y para avanzar, ¿no? Que... Yo creo que eso es algo que a día de hoy es muy difícil porque vivimos en una sociedad muy frenética y, joder, ¿sabes? Poder tener... Sí. Toda la razón. No, yo lo veo así, la verdad, sí. Bueno. Fede, una pregunta muy importante para mí. A la hora... La humildad, es que no sé cómo... La humildad. A lo mejor la desarrollo mal, ¿sabes? Pero me gustaría saberlo. Siendo un artista como eres, ¿sabes? Vale. A la hora de venir a España, con todo sabido y todo eso, ¿te ha costado un poco integrarte en Andalucía? ¿O ha sido como, bueno, conozco a este, conozco al otro? Hostia, mira, ha sido rápido y fácil. Es una muy buena pregunta. Porque... Es que al principio, al venir solo, que seguramente habrás venido solo, ¿sabes? No es lo mismo venir con un colega que venir solos. Venir solo es buscarte las habichuelas tú solo, ¿sabes? Eso es lo de menos. Más bien ir a otro país y muy diferente es lo que cambia todo. Pero como yo te decía, es que yo desde los 15 años yo ya tenía las ganas de venir a España. Entonces, ya, pero las ganas a veces no... Espera, entonces yo me culturicé, por así decirlo, de todo lo que pudiera de España. Vale. Las comidas... Porque es que todo cambia. Si tú te vas a México, la forma de pedir las cosas. Las comidas cambian, lo que tú puedes comprar eso en el supermercado, cómo le tienes que hablar a la gente, todo cambia, ¿sabes? Pero yo ya tenía una idea, realmente. Y también la forma de hablar aquí, aunque vosotros no se den cuenta de cómo habláis, si viene otra persona de fuera, mi madre vino y no se enteraba de nada. Claro, Andalucía, ¿sabes? Como dificultad. Claro, pero Fede, yo sí me enteraba y me decía a mi madre, oye, ¿qué dijeron? Y yo, esto. Yo en cierta medida te entiendo, Fede, pero una cosa es aprender. Yo es que también me veo muchos videotutoriales en YouTube, pero después a la hora de enfrentarme a él, ¿sabes? Es totalmente diferente. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú puedes aprender como una esponja todo, ¿sabes? Pero después vienes aquí Y el plano es como cuando tú realizas un plan, por ejemplo. Exactamente. Con antelación, que después pasa al o final, no pasa, que muchas veces no pasa. Muy aleatorio, muy te puede pasar esto. Claro, justo claro, como claro, esto, claro, justo como esto que está pasando. A la improvisación. Claro, claro. Exactamente, exactamente. Lo decía desde esa perspectiva. De que... El primer año es que siempre es así. El primer año que estuve pasa mucho así. Todo es muy diferente. Pero lo bueno es que, aunque todavía no estuviera integrado con la sociedad aquí, yo ya sabía muchas cosas, ¿no? Aparte de que al principio, desde que llegué, estuve con compañeros del conservatorio viviendo. Entonces, la pasé del principio bien, vale, ¿sabes? Vale. Sí, sí. ¿Y empezaste a tocar en Córdoba? ¿O te has tenido tu movimiento por Sevilla, por tal, a nivel más por profesional, Huelva, algo por, así, claro, ¿sabes lo que te digo? Pues mira, dices de general, de ahora y antes. ¿Algún bolillo? Sí, algún... Sí. ¿Sabes? Pues apenas ahora me está saliendo mucho, mucho más curro. De hecho, estoy tocando con un chaval que es árabe, de marroquí más... específico, que se llama Tofik Amencor, ¿no? Mm. Y ese chaval canta muy bien, está, ha concursado mucho en los programas estos de la tele, de, no sé, de, ¿cómo se llaman aquí? Tierra de talento. La tierra de talentos, eso. Ah, vale. Y sí, es muy bueno, y le surgen muy, muy buenos bolos, y de hecho ahora me ha dicho que le han llamado para una telenovela árabe o algo así. Joder. Wow. Para que hagamos la música, y nos van a pagar muy bien de eso. Oh, eso ya, eso y que nos van a llamar de un festival de ahí de Marruecos para estar ahí en el verano. Y tú estás incluido en ese plan. Claro, claro. De puta madre, Fede, ya ve. La verdad es que esas son pues, buenas noticias. Claro. ¿Sabes? Porque que la gente vaya fluyendo, ¿no? Y que lo que sabe le sirva, es que es lo mejor. Porque nosotros, por ejemplo, claro, tú nos dices eso y para nosotros es como joder. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Sabes lo que te digo? Tenemos ¿Tú qué consejos nos puedes dar? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué idea o a la gente en general, ¿no? A los jóvenes, a todo el mundo que tiene un proyecto en la cabeza, ¿qué consejos, ¿sabes? ¿Qué algo, ¿sabes? Para motivar, para desganar, lo que quieras, ¿sabes? Algo que te haya influenciado a ti en tu camino hasta ahora, ¿sabes? Una frase de Chuck Norris o algo así, ¿sabes lo que te digo? Algo que digas tú, esto lo tengo como un mantra, ¿sabes? Lo que pero te... mensajes motivacionales no, por favor. Claro, no, pero algo que sí tú digas, siempre, no sé, o reza a Buda o algo así, ¿sabes lo que te digo? Claro, medita, momento, tienes... claro, ¿qué haces que nosotros queremos saber pa que tú, tu día a día, ya está claro que tú coges la guitarra y tienes una comunicación como si eso ya fuese un mantra en sí, ¿no? Pero eso, ¿tú qué consejo, qué frase tienes en ti mismo que te hace confiar en ti? ¿Sabes lo que te digo? ¿O nunca te la has pensado? Y seguir por el camino que estás yendo. Claro. En primeras, yo creo que siempre hay que hacer algo que te apasione, ¿no? O sea, si tú vas a estudiar algo por ganar dinero o lo que sea, al final o puede que te vaya bien o que te puede ir muy mal, ¿no? Pero cuando tú encuentras algo que te apasione muchísimo... lo vas a hacer inconscientemente, como a mí me pasa. Yo no es que diga, lo voy a hacer, sino que me gusta mucho y lo hago horas y horas, pero porque te lo amo, claro, ¿sabes? Pero también totalmente. Porque tienes como en tu campo de visión no tienes el dinero o tienes eso como meta, sino tienes como meta otras cosas como eso, llegar a lo que de verdad te apasiona, intentar llegar hasta el punto culmen, ¿no? Y seguir aprendiendo y demás. Sí, pero Fede, es decir, yo lo amo mucho. Yo lo que estoy haciendo, yo soy joyero, por ejemplo. Sí. Y a mí me encanta la joyería, sí, ¿sabes? Pero no me sé mostrar, ¿sabes? No es que no me sepa mostrar, sino yo considero o creo que la gente no sabe valorar, se podría decir. Sí. O no sabe poner en estima. En ese sentido yo me refiero. Es decir, cuando... muchísimas personas te dan consejo que al fin y al cabo nunca participan. Sí. ¿Qué consejo le daría a ese tipo de personas que intentan salir? Lo aman mucho, ¿sabes? Intentan salir, pero aún así le es imposible. Es que te voy a decir una verdad muy fea. Bueno, no es de ti, sino en general. Más bien de la música, porque a ver, me puedes preguntar a mí de la vida, pero yo no sé. Yo solo sé de la música. Lo mío ha sido un ejemplo. Pero bueno, de la vida también sabes, claro, que tu vida también sabes. Bueno, pero... no, es intensa, la verdad. Bueno, pero lo veo desde la perspectiva de la música, ¿no? Sí, sí. A ver, y en cuanto a la música, refiriéndome solo a eso, es que es muy difícil porque hay muchas personas que tienen mucha facilidad para hacer las cosas de la música, y mucho talento, ¿no? Y luego hay mucha gente que se esfuerza, pero no tiene nada de talento. Y eso es muy feo porque hay personas que no tienen nada, de talento, se esfuerzan 20 horas al día y sí, no lo pueden hacer como otro. Claro, en ese caso. Y luego la otra persona que tiene mucho talento a veces no se esfuerza nada y también se va a caer para abajo, ¿no? Entonces siempre tiene que haber, y Paco Lucía también lo decía, es más esfuerzo que talento. Claro, pues, pero también hay que tenerlo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en cada cosa que una persona se dedica a algo, es cierto que tiene que tener talento y si no lo tiene, pues está feo decirlo, pero es más difícil que se desarrolle. Que esforzarse el doble o el triple que una persona que sí lo tiene. De hecho, ese ejemplo yo creo que nosotros lo hemos vivido, venimos de escuela de arte y demás, y hemos estado con compañeros de todas las índoles, en el sentido de que gente que con nada ya ha sido mucho, sí, y que gente que se ha esforzado, que ha estado muchos años y que aún así le ha costado llegar a un punto que a lo mejor una persona en unos meses ha conseguido. Lo que pasa es que también eso tiene su... es contraproducente, porque a lo mejor el que le cuesta menos y el que tiene más facilidad para hacer las cosas como que se puede acomodar un poco más, ¿no? En el sentido de, bueno, yo con poco que haga lo hago bien, entonces como que aquí está mi... Yo creo que es como dice Fede, a lo mejor un poco más el esfuerzo, está el equilibrio entre las dos cosas. Sí. Más vale el esfuerzo que no... Es decir, si el talento no lo entrena, ¿sabes? Puedes tener muchísimo talento, pero al fin y al cabo... no sé nada, es que no sé nada. Claro, no llegas a nada. Exacto. ¿Y cuál es tu rutina? Es decir, ¿cuál es tu día a día? En plan, en el sentido... me refiero a la vida. De la música, en la música. A ver, últimamente es cierto que no tengo un... como voy a hacer esto cada día, pero nunca dejo la guitarra. O sea, es algo que va siempre contigo. Exacto, aunque no tenga mis horas contadas cada día, es cierto que nunca la dejo. Pero no es que sea algo obligatorio, sino que ahí me sale. ¿Y alguna vez has tocado por inercia ya, sabes? A lo que te salga. Yo... bueno, claro, llevas tanto la guitarra que ni siquiera te estás dando cuenta y tú estás como al principio pasa. De esto, ¿no? A que estaba probando, pero ya... Se ha dejado llevar. Claro, ¿sabes? Y eso es así siempre, ¿no? ¿O qué? Cuando quieres crear algo, sí. Te tienes que dejar como si volaras, ¿no? Y lo que te salga o lo que te va motivando, lo que sea, es improvisar, pero sin tener la cabeza en ello, es algo raro. Cuando tú vas a hacer un proyecto o vas a hacer alguna canción... ¿Cómo empiezas? ¿Sabes lo que te digo? ¿Ya tienes más o menos una idea concreta o empiezas como a buscar, a ver qué te puede interesar, a ver qué tipo de... ¿Sabes lo que te digo? ¿Vas así desde la nada o siempre tienes como algo en la cabeza rondando? ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es una pregunta un poco larga, pero bueno, la voy a resumir. Porque es que cuando... depende de qué voy a hacer. Si quieres hacer una canción para alguien gigante... o si quieres hacer una canción solista de guitarra, ¿no? Claro, es muy, muy diferente. Claro. Cuando es de guitarra solista, tardas más horas porque son muchas notas, muchas cosas, pero tiene que tener una estructura, introducción, no sé qué. Claro, un inicio, un nudo y un desenlace, al final, como buena obra que se precia. Exactamente, al final, ¿no? Como una película, una lógica, como no puede un ser libro. Ahí claro, a claro, tu bola, como claro, tal, una locura. Claro. Tiene una Fede, lógica. Una cosilla te quería comentar también. Tú, como buen mexicano y flamenco que eres, sabes que hay música, o sea, hay letras flamencas que vienen directamente desde influenciadas por letras mexicanas, de la jarana o de letras de poesía de mexicano y demás. Y eso a mucha gente aquí en Andalucía y mucha gente que consume flamenco. No lo sabía. Yo no lo sabía, desde luego, vamos. Primera noticia. Qué bueno que me acordaste, porque eso es un dato que nadie lo sabe. Bueno, hay un flamencólogo muy famoso que daba clases, porque ya se fue, en el conservatorio, que se llama Faustino Núñez, y él, en su página, que se llama Flamencópolis, la pueden buscar, en la parte de peteneras, que de hecho Julio Romero, en el museo aquí de Córdoba, hay un cuadro que dice peteneras. Sí, la patanara. Vale, pues las peteneras viene de la música sefardí, pero que desde aquí desde Cádiz y tal, se fueron a Veracruz, que es mi tierra, y se desarrollaron ahí en Veracruz todo, la música, no sé qué tal, y después regresan a Cádiz, y bueno, después a toda Andalucía, ya como las peteneras se conocen ahora. Como que lo traen ya, claro. O sea, que fue sefardí, Veracruz, mi tierra, y después otra vez a Cádiz, Andalucía. El movimiento, es que sí, es que es pura fusión. La música de ida y vuelta, como bien... Totalmente. Por ejemplo, a la salsa le pudo pasar también, o incluso el candombe, ¿no? Que es música que pasó desde África... pasando por la península y que los conquistadores en su día de América llevaron allí, ¿no? Y Claro, no. Es verdad que el flamenco es como que llama la atención porque hasta Camarón ha cantado letras mexicanas y... Sí, dato curioso. Si me os dejáis, les puedo contar algo muy rápido, una anécdota que, claro que, sí, que yo no sabía eso, tampoco, sí, sí, y sí, que nadie sabe aquí. Cuando yo estuve en México, también conocí al padre de La Tana. La Tana es una cantora muy famosa que Paco de Lucía la metió mucho en el flamenco, se hizo más famoso por él, ¿no? Y su primo y su padre estuvieron viviendo en México, ¿vale? Mucho tiempo. Entonces, el padre se aprendió muchas canciones mexicanas, los guapangos y no sé qué, tal. Entonces, cuando el padre regresó otra vez este tiempo en España, el de La Tana, le enseñó a Camarón una letra, la de La Cigarra, se la enseñó Camarón. Le dijo, mira, esta es una canción mexicana que me gustó mucho. Y a Camarón le flipó. Y después la metió con Tomatito ya, en todas las bulerías. Él hace, ya no me canta cigarra, que va con su sonsonete. Que tengo una pena en el alma. Yo no la conozco, pero tampoco, vaya que... Bueno, pues es que somos... cualquier cantador que se vayan con él, la sí, sabe. Sí, sí. Se la sabe sí o sí. Claro, claro. Y ninguno sabe que es mexicana. ¿De dónde viene? Claro, y... Ni los profesores del conservatorio. Si te paras a leer la letra bien, te das cuenta que son palabras y adjetivos mexicanos. Son sonete, guapán, claro, no sé forma, qué. La forma de hablar, ¿no? Claro, final, todo. ¿No? Ya va, es que todo es curioso, está claro. ¿Tú consideras, Fede, que el flamenco es un arte estático o sientes que se mueve, que se transforma, que se metamorfosea? Llámalo como quieras. Pero te refieres como a la fusión que cada vez va... No, el flamenco en sí, la raíz del flamenco, ¿sabes? Sí. El arte a lo que se llama flamenco, ¿tú crees que es una etnia que no se puede modificar? ¿O a lo largo de tu desarrollo has notado las diferentes metamorfosis del flamenco? Es que, a ver, ahí no me quiero meter mucho porque como hay muchos flamencos que se llaman pero puros... Pero da tu punto de vista. No, que sí lo voy a dar. Realmente es que el flamenco, te voy a decir algo, que esto les puede doler mucho a los andaluces. A ver. El flamenco realmente, la terminología correcta, se le dice reinterpretación del folclore andaluz más el cante jondo. No puedes decir, es el folclore andaluz. Vale. ¿Vale? No es folclore andaluz, el flamenco. Se le llama, y eso lo dice un flamencólogo, que es el mejor, mejores. Se dice reinterpretación del folclore andaluz más el cante jondo. Eso es el flamenco. ¿Y eso qué significa? El cante jondo. Son dos cosas. El folclore andaluz, yo que sé, por ejemplo, los cantes de Huelva, todos estos, los fandangos y tal. Sí. Cuando ya lo mezclas, la reinterpretación de ese mismo cante, cuando se hace flamenco, cambia mucho. Y ya se hace flamenco. Sí, claro, sí, digamos sí. Que... Te vas a Cádiz, haz otra reinterpretación. La alegría. Claro, y ya claro, haces, o lo claro. Que sea. Otro no sé qué. Pues, ¿se hace flamenco? Eso es algo que no sabía y que ahora sí lo conecto, que por ejemplo eso, los fandangos, los tanguillos, son como palos que ya existían previamente y eso. Que a raíz de ellos se han ido como uniendo al flamenco. Exactamente. Y... Eso más el cante jondo. ¿El cante jondo qué es? Yo que sé, seguirilla, sí, soleá, sí. Otros palos más profundos, ¿no? ¿Y en qué rama te sientes más identificado de todos los que has desarrollado? ¿En cuanto al flamenco o en general de la música? No, en cuanto al flamenco. Yo sé que el flamenco es tu pasión. La bulería. Yo desde que lo escuché el flamenco dije, eso es lo mío. La bulería. Y totalmente la bulería. ¿Qué tipo de canciones más o menos? ¿Cómo? ¿Tu favorita? ¿Cuál es tu canción favorita de bulería? ¿O algo así? Eso es claro. Difícil. ¿Te gusta todo? Yo qué sé, por ejemplo, la bulería de Camarón, la de Camarón, alguna, la de Viviré. Claro, algún artista en concreto que diga, esta bulería de esta gente me... Bueno, un guitarrista que te apasione. Claro. Diego del Morao, ahora mismo, en bulería es el mejor. Ya está. Diego del Morao. Diego del Morao, pues me lo voy a apuntar. Sí, además yo he escuchado a Fede y tiene como un toquecito, se te nota la influencia de Diego del Morao. Bueno, una cosilla, llevamos como un poquito más de media hora, que no sé si podemos seguir hablando con la charla o podemos cambiar un poquito más la tertulia. Y claro, que al final, ¿sabes? No, que nos vamos de tiempo. Y ahora me importa una mierda. ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda si he llegado, me he rendido, o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerveza. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si vomito en mi chaqueta. Junta todos los tres y días todo en una borrachera. Y ahora me importa una mierda que sentí la última pena. El día que contra el suelo se me rompió una botella. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Aquí volvemos. Bueno, volvemos con el programa. No pasa nada, va, estas son cosas que pasan. Cosa del directo. Cosa del directo o del falso directo. Que vamos a hacer algo un poco más informal, ¿no? Y vamos a conocer a Federico desde otra perspectiva, que ya lo hemos conocido como un poquito de artista, y ahora pues lo vamos a conocer como persona y que esto sea un poco más informado, macho. Más relajado. Ya que estamos aquí con las tensiones aquí sexuales. Ok. Que, a ver, yo te quería preguntar una cosa, Federico. ¿Hasta cuánto aguanta el chile, el pique? ¿Sabes lo que te digo? ¿Cuándo es tu máximo? Porque es que hay muchos grados, hay muchos tipos de chile, ¿no? ¿Sabes? ¿Tú aguantas el pique bien o...? ¿O te da miedo eso, ¿verdad? A mí me va a dar miedo, un mexicano. No sé, me da miedo nunca. ¿Te gusta entonces todo claro, bien picante? Claro, todos mexicanos comemos chile habanero. Ese es mi grado último. El chile habanero. El picante. Echándole ahí, ¿no?, el bote a presión. O el mismo chile que me lo puedo comer. Y ya está. Recién cogido, en verdad. Dios sí. Santo, no, eso es algo. Porque yo, de hecho, el otro día probamos. Yo no puedo. ¿Te acuerdas? En la muralla probamos un poquito. Sí. De chile. Mira. Pues era eso, que era nada, y ya estábamos. Que, y sería el chile más secos. Mierdecilla. Yo, pues, más... tengo un trocito de chile, tío, pero que pica como. Sí, te lo prometo. Como la madre que lo parió, también lo tengo un bocadito ahí, y estábamos como la gallina. Con la boca ardiendo, te lo prometo. Ardiendo. Vale. Sí, y no había leche, así que tú imagínate. Mi padre trabaja en un kebab indio y resulta que hacen como salsa de India y demás. Sí. Y el otro día me dio un botecito así pequeño, me dijo, pruébala, David. Y se lo eché yo a un kebab que me trajo a él. Y madre mía, yo echaba fuego por la boca, tío, que mira, a mí me encanta el chile, la guindilla, los jalapeños, todo lo picante, pero aquello fue como ya el siguiente nivel, tío. Eso quiero probarlo. Yo no puedo. Eso sí. Yo no. Si queréis, otro día hacemos una cata de chile, de pica, en verdad. Sí. Bueno, yo tenía otra preguntita, Fede. Pregúntame. ¿El acento? Sí. ¿Crees que te ha ayudado? ¿A la hora de ligar con las muchachas o a la hora de...? El acento mexicano, dices. Claro. Vamos a decirlo claro. A ver, no creo que tenga acento africano. No. No, pero claro. Yo no sé, ¿se me nota el acento mexicano? Sí, se te nota. Pero nunca te lo han dicho, Realmente, si comparas mi acento... En plan, imagínate que estás en un momento íntimo con una muchacha o lo que sea. Me gusta tu acento. Claro. Dale, güey. Es por tu acento. ¿Qué te haya dicho? Estoy tan acostumbrado a los españoles. A ver, ver, acento, realmente por mi acento no he ligado tanto. O por la he guitarra. He ligado por otras cosas. Por la vale. guitarra. Claro, por tus manos, ¿no? Pero dirán, cierto... ¿qué dedos tiene este claro, hombre, ¿no? Pero los deditos de México. Pero es cierto que les has, es muy curioso, ¿no? O sea, o que me dicen del acento. Pero nunca te lo han dicho, nunca te han... Sí, sí. Ah, las chicas, bueno, pero ya hablando, ¿sabes? No en la cama. Es diferente. Bueno, hombre, en la cama... En la cama no me van a decir. Oye, mira el acento, cosa, ¿sabes? Claro. Es que lo del acento... Ya, ya. Ay, qué güey. Claro, claro. Bueno, otra pregunta. Que ¿tú qué eres más, de Frida Kahlo o de Dalí? ¿Sabes? Porque a mí me ha contado un pajarito que te gusta mucho Dalí, ¿sabes? ¿Eso es verdad o no? Oh, Gaudí. Qué bien informado, ¿sabes? Gaudí, ver, Gaudí. Que no ha informado. Bueno, Dalí también, es cierto. A ver, Gaudí también me gusta. Hombre, por, Gaudí es que es muy, está muy loco. Bueno, ¿verdad? Y en otro lado lo que tiene el Parque Güell y todo esto es una pasada. Yo he estado loco, ahí, sí. Sí, increíble, sí, sí. ¿No? Frida, pues a ver, Frida más por el movimiento que hizo, ¿no? En parte por el feminismo, lo que sea. Y por los poemas que también tiene. Que Lynn Cortés ya ves, tiene una canción que se llama Frida Kahlo. O Frida, me acuerdo. Amor de Frida, ¿vale? Ya ves, sí. Y habla de eso, de lo que ha escrito y tal. Y bueno, una pasada también, ¿no? Entonces eres de todo, ¿no? No te postulas, ¿no? ¿Qué te gusta más, Ciudad de Juárez o Ciudad de Jerez? Oh, hostia. De la frontera. Es una buena pregunta. ¿Qué te apasiona no, más? No, pero eso es fácil porque... No, no, digo Jerez. No, no, no, Jerez. Porque, a ver, yo no voy a ir a Ciudad de Juárez... Que me maten, ¿sabes? Es fácil. La cuna del flamenco si y la cuna de... Si vas con la guitarra, si trayendo la paz, en verdad, ¿sabes? No creo yo... Puede ser. A lo mejor te contrata algún narco, en verdad, al final, ¿eh? Narco, eso no. También podría pasar, ¿sabes? Claro. ¿Has estado metido en alguna mar? No estoy metido. No. Y la pregunta típica, Fede, ¿qué mola más, las mexicanas o las andaluzas? Lo siento. Te la tenía que hacer porque tiene que ser... A ver, realmente, aquí están más guapas. Allá hay más buenas también. Era un golfo. ¿Sabes? Lo que pasa es que en cuanto a personalidad son muy diferentes también. ¿En qué sentido? Es cierto que las dos somos de sangre caliente al final, ¿eh? Sí, sí. Los mexicanos, o si son mexicanos de costa, aquí en Andalucía también son de sangre caliente. Los mexicanos son muy también muy así. Pero no sé, tienes que vivirlo para saber la diferencia, ¿no? O sea, yo te puedo decir... Claro, tú acá lo has vivido, tú acá has vivido todo claro, eso claro. De México y todo eso aquí en Andalucía. Claro, por eso, entonces por eso, que tú ahí... Por eso te digo, tienes las dos partes. Aunque te voy a decir un, bueno, no secreto, sino que me han pasado mucho, que realmente a mí no me han ligado casi andaluzas. Bueno, alguna que otra, pero muy poco. Eso es pura mentira, Fede, pero... No, espérate. Estando en directo. Las que sí me han ligado mucho son las propias latinas. Pero descaradamente. Pero aquí en Andalucía. Aquí en Andalucía. ¿Qué está pasando? Aquí en la, yo qué sé, en el urbano así. Sí. Yo alguna vez conocí una sudamericana. Descaradísima, vamos, descaradísima. ¿Sabes? Pero yo qué sé, no sé si porque me vean que soy latino. Y soy claro, latina, porque se verá que... Y dicen rollo, vámonos. O sí, lo que sí. Este latino tan andaluz. Y ahí como que tiene esa parte exótica para la andaluza y para las latinas. Hay que decir que tienes cierto misticismo, en verdad, ¿sabes? Que tú eras una persona que, joder, mago, culturalmente chamán. Hablando, claro, era un puto chamán, en verdad, ¿sabes? Para... Oye, a raíz de esto, perdón, sí. ¿Qué te gusta más? Por ejemplo, la festividad de los muertos o como aquí se trata el tema de Halloween, que no está... O los carnavales, ¿no? O algo así. O, por ejemplo, los carnavales de Cádiz y demás... No sé qué te atrae más, las tradiciones de aquí o el Día de los Muertos, por ejemplo, de México, que es una cosa que a mí me encantaría conocer en persona. Es que es muy diferente. Realmente es que el Día de Muertos mexicano es muy profundo en cuanto se refiere la muerte en sí, ¿no? No es como claro, no, es vosotros conocéis la muerte, tiene un supermensaje, ahí claro, no existe claro. El inframundo en sí. Esa se llama Mictlán, que es... como el inframundo mexicano, ¿sabes? Federico, que te quedas para otra hora más hablando porque de Mictlán. Verdad que eso también, o eso tiene que, parece ¿sabes? Curioso. Yo no conozco eso y ya, a mí ya me suena interesante. Mira, a mí también. Sí, super, eso, super, la cultura de la muerte. Súper no, resumido, en el inframundo mexicano, si tú te vas y eres guerrero, entras. Y si tú eres un niño, son como tres infiernos mexicanos, por así decirlo. Si eres niño, entras. Si eres, creo que guerrero, entras. Pero si eres como una persona normal, tienes que hacer 9 pruebas para entrar al inframundo. Y si no, te jodes. Claro, como no para entras hacerte, y ya está, te quedas como ahí para hacerte un guerrero. El alma se queda... ¿no? Algo así, ¿no? Al final tenés que convertirte en un guerrero, ¿no? Si no... Exactamente. Si no, no. Así es. Entonces yo lo digo, cosas, claro. ¿No? Muchas cosas bonitas. Yo no entro ahí, ya te lo digo. Sí, pero es verdad que allí en México la cultura de la muerte está más... No es como aquí que somos, entenderme, somos más pesimistas, nos vamos a lo triste, a la... Claro. Por ejemplo, sí, ya desde lo físico, en el tanatorio, sí, una misa de reposo, lúgubre, y allí es como que... Más color, ¿no? Celebrar la muerte, pero... Bueno, no... Ponen su ofrenda, vale, esperas que... Claro, no se celebra en el sentido de... Se celebra desde respeto, ¿no? De haciendo una festividad cultural. Claro, una ofrenda cultural, porque ya no es solo un... Como lo que hacemos... Nosotros nos quedamos en... Sí, vamos a las flores, no sé qué, un poco. Pero vosotros allí... hacéis un acontecimiento artístico, cultural... Muy grande, claro, que no tiene nada que ver con lo que aquí se puede hacer. Y guapísimo, vaya. Yo no está, yo no sé nada, pero lo que se ve en el YouTube al final, ¿no? Hombre, a ver, a ser sincero, Mantequena, que ojalá vaya algún día, pero vaya. Oye, Fede, ¿te tira el fútbol? Mira, poquito. O ese nada. Es que mira, yo desde muy chico, la verdad, no es que sea malo en los deportes o que no me gusten. Lo que pasa es que yo nunca dije, voy a jugar fútbol, sino lo que yo hacía, yo sé casi ni siquiera fui al colegio, así te lo digo. Yo lo que hacía desde muy chico era, me iba a mi casa a tocar la guitarra. Entonces no es que yo me fuera con mis colegas a jugar fútbol, ¿sabes? Sino que yo me iba con otros colegas a tocar la guitarra. Entonces no es que no me guste, sino que nunca lo traté como de juventud, como es... cualquier chaval, que es normal que juegue en fútbol. Pues no, yo estaba con la guitarra, no pues de... Claro, Fede, una última preguntilla, por favor, pero respóndeme de verdad. ¿Crees que tanto el amor como el desamor que te hacen desarrollar el tema? Que son ¿te inspira? Claro, te inspira. Son fuentes de la que te inspira. Decir, imagínate que una mujer te deja o una mujer te tiene ahí... Me han lastimado, me han lastimado mucho. Me han dejado mucho. Ah, y que tal vez la conozcan, pero ahora no se menciona aquí. ¿Crees que inspira? ¿Que inspira? Te inspira y no te inspira. Depende, porque... ¿Te quita las ganas también un poco a veces? Te quita las ganas de hacer todo también. Hombre, a ver, depende el... El amor que tendría muy bien, pero al final. Esa gana que te quita, ¿te las quita tanto a nivel profesional como de trabajo, que es lo tuyo, o a nivel... Personal. Voy a componer, o a nivel personal. Sí. Exactamente. Solo te destruye, por así decirlo, a nivel emocional y de las cosas de la vida en general. Sí, es cierto que en cuanto a música o al arte, te puede inspirar a muchas cosas. Eso es muy cierto. Eso sí te ayuda. Sí, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque al final... Para lo malo, para lo bueno, al final no hay tanto bueno. No hay tanto bueno. Sí, pero es verdad que siempre nosotros que hemos dedicado al mundo de arte, tenemos ese falso romanticismo. Claro, ese punto de vista que cuando caemos es cuando más florece la idea, es cuando sale lo mejor. Y no tiene por qué, eso es algo que a lo mejor creo que tenemos impuesto, pero que también de cuando estábamos bien... Implícito en el ADN. Claro. Sí, sí. Ya. Chavales, que bueno. Encantado, Fede, de haberte conocido. Claro, ahora sí, ahora nos va a dar un poquito. Si te apetece y quieres tocarnos algo. Un poquito, ¿no? Para despedirnos. ¿Ya? Del tirón. Y desarrollo, expláyate. Bueno, pues ahora Federico nos va a deleitar con un poquito de lo que hace, de lo que mueve en sus manos, en verdad. La inquietud que lleva adentro, que es como hablar, que el muchacho coge la guitarra y es que ya está hablando, que lo estáis escuchando, ¿eh? Que está hablando ya, así que os dejamos con Federico. Thank you. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo, bueno, y para el pueblo. Vale, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ready for the fight. ¿Estamos en línea? ¿Estamos online? Sí, bueno, pues ya está. Esto ha sido todo. Hemos escuchado un poquito a Federico y quería dar las gracias, pues, de primera a Paradigma Radio, que nos ha dejado este huequecito y este tiempo para hacer un poquito nuestras ilusiones. Y las gracias a mi hermano Gabra, a David Cuesta, a nuestro cámara Ángel, que es nuestro ángel de la guarda, y a Federico por haberse ofrecido y haber abierto esto, que espero que, bueno, no sé si será durable o no, pero lo hacemos con toda la gana. Y esperemos que sea el comienzo de un bonito viaje y que nos lleve a conocer a gente de verdad que nos pueda aportar mucho, tanto en lo artístico como en lo personal, y que de esto podamos sacar como una familia, ¿no? Real. Y conclusiones también nosotros, ¿no? Y que esto no solo sea para conocer, sino para crear una simbiosis entre la gente de Córdoba que hace cosas, que es lo que realmente buscamos, que parece que es un mundo subterráneo, que parece que el arte está dormido, pero que hay que recordar que el arte en Córdoba está muy despierto y que solo hay que buscarlo y interesarse un poco. Y aquí hay que pegarle un par de voces, que claro, se espabile ya. Claro, y para eso hemos venido nosotros, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.